Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. En nuestro primer programa del 2022 vamos a hablarles del Año Nuevo en Japón. También presentaremos una selección de mensajes y felicitaciones y leeremos algunos de los poemas haiku que nos han enviado. Hola amigos, ¿qué tal están pasando las fiestas? ¡Feliz Año Nuevo para todos! Nosotros seguimos trabajando desde casa y estamos encantados de empezar un año más con ustedes. De parte de todo el equipo de Español queremos felicitarles este año 2022 y desearles mucha salud y felicidad. Por cierto, Esther, muchísimas gracias por enviarme una Nengayo, una tarjeta de felicitaciones de Año Nuevo. ¡Ay, qué bien! Yo también recibí la tuya. Esta es una costumbre japonesa muy linda, ¿no? La de enviar tarjetas a tus parientes, amigos y compañeros de trabajo para felicitar el Año Nuevo. Aunque esta costumbre se está perdiendo porque ahora es muy fácil felicitarse a través de mensajes electrónicos, pero bueno, la ilusión de recibir una postal en el buzón de tu casa no tiene comparación. Sí, totalmente. Yo las compro en las librerías. Se venden muchos diseños distintos, pero bueno, la tuya me parece que la hiciste vos a mano, ¿verdad? Sí, cada año me encargo de diseñar las tarjetas de Año Nuevo. Es divertidísimo para mí. Me gusta usar un diseño relacionado con el animal del año. En el calendario asiático, este 2022 es el año del tigre. Eso es. A diferencia de nuestros países, en los que los signos del zodiaco cambian mensualmente, en los países asiáticos el signo cambia cada año. Es un sistema con 12 animales en total. Se dice que el tigre es el rey de todas las bestias en China. Así que este signo zodiacal simboliza la fuerza, la valentía y la expulsión de las cosas malas. Sí, al escuchar el nombre del animal que rige este año, según el signo zodiacal chino, me acordé de una serie de animación japonesa que se llama Tiger Mask. Se trata de un luchador enmascarado, el famoso Tiger Mask, que lucha por los niños huérfanos. Seguramente es el héroe de muchos niños. Y por cierto, hace poco leí unos artículos en el periódico donde contaban que hay personas que hacen donaciones anónimas a casas de orfanato dejando un mensaje con la firma de Tiger Mask. Mirá qué curioso, Esther. Sí, además qué lindo, ¿no? Qué bonito Sí, gesto. muy lindo, sí. Bueno, espero que el tigre y todo lo que simboliza y representa acá en Asia nos ayude también a seguir enfrentando la pandemia sin perder las esperanzas también en este año que comienza. Ay, ojalá que sí. Esther, bueno, como todos los años, me imagino que fuiste al santuario, ¿no? Sí, el 1 de enero por la mañana voy siempre con mi familia, como es costumbre en Japón. La primera visita del año a un santuario o templo se llama Hatsumode y se hace con la intención de dar las gracias por el nuevo año de vida y además pedir salud, felicidad, éxito en algún proyecto, etc. La gente suele ir especialmente entre el 1 y el 3 de enero, aunque muchos van hasta el día 7. Eso es, yo todavía no he ido, pero planeo visitar un santuario pequeño en mi barrio y adquirir un omikuji o tira de la fortuna. Esther, una pregunta, ¿también comiste osechi, la comida típica del Año Nuevo acá en Japón? Sí, esa comida se compra en los supermercados o se suele preparar con antelación y se conserva por varios días. Así no es necesario cocinar y se puede descansar un poquito más. Se compone de muchos ingredientes diferentes y se come a temperatura ambiente, no es necesario calentarla. Las cajas de osechi son muy vistosas porque los ingredientes presentan muchos colores diferentes. Mi ingrediente favorito se llama datemaki y consiste en una tortilla de huevo mezclado con una pasta hecha de pescado triturado. Su textura es firme y ligeramente esponjosa. Es delicioso. Bueno, yo no suelo comer osechi, pero lo que nunca falta en casa es la sopa odoni, que consiste en un caldo ligero con mochi, que son unos bloques hechos de un tipo de arroz glutinoso. Estos mochi se tuestan y se echan en el caldo. Según la región de Japón, esa sopa se prepara con diferentes ingredientes, Pero acá en la zona de Tokio lleva pollo y varias verduras como zanahoria y un tipo de espinaca japonesa. Está buenísima. Sí, mi suegra la prepara todos los años, me encanta. Por cierto, esa sopa también lleva kamaboko, que es una pasta que se hace con pescado. En algunos programas hemos hablado de este producto. Este año nuevo también comemos kamaboko como uno de los ingredientes de la comida típica osechi. Se suele usar kamaboko de dos colores, blanco y rosa, y se llama kohaku kamaboko. Cierto, Kohaku significa blanco y rojo. Es una combinación de colores que se dice que trae buena suerte y está muy presente en el año nuevo. Eso es. En Japón, el color rojo, llamado aka, significa celebración, alegría, suerte y se dice que ahuyenta lo malo. El blanco, o shiro en japonés, es el color sagrado de los dioses. Representa la espiritualidad y la pureza. Así que esos dos colores son usados para festejar. Además de en el kamaboko y otros ingredientes del osechi, como el namasu, que es una ensalada de zanahoria roja y rábano gigante blanco rallados, encontramos esa combinación de colores en muchos elementos de la decoración del Año Nuevo. Estos dos colores son muy importantes en Japón. Por ejemplo, la mayoría de los torii, los pórticos que delimitan los espacios sagrados, suelen ser rojos. Y el traje básico de las miko, las chicas que ayudan en las tareas de los santuarios, son hermosos kimonos con el blusón blanco y el faldón rojo. ¡Ay, qué bonitos que son! Son muy lindos. Pero bueno, además incluso lo encontramos en la bandera de Japón, así que imagínate lo importante que son esos colores aquí. Por cierto, en muchos países como España y Argentina, se dice que usar ropa interior de color rojo la última noche del año atrae la buena suerte. Ah, es verdad. Bueno, esa costumbre no existe en Japón, pero la última noche del año la mayoría de gente la pasa viendo un programa de televisión de NHK llamado Kohaku, en el que dos equipos, el blanco y el rojo, formados por famosos cantantes, compiten cantando canciones de ayer y de hoy con vistosos trajes y actuaciones muy llamativas. Sí, a mi suegra le encanta verlo todos los años. Muy bien, pues ahora ya saben que el 2022 es el año del tigre y que en Japón la combinación del color blanco y rojo nos trae buena suerte. Queridos amigos, sigamos cuidándonos mucho y les hacemos llegar los mejores deseos para este 2022. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema de apertura de la serie de animación de televisión Tiger Mask, interpretado por Nitta Hiroshi. ¡Que lo disfruten! タイガーマスク3本ロープのジャングルに吠える野獣の島の岩を翻し奴らの牙を追ってやれ行け行けタイガーマスク嘘も気もないジャング罠が待っている手あふれで切り抜けて男の根性を見せてやれ行け行けタイガー 待がマスク。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Muy bien, comenzamos con un correo que nos llega desde Cali, Colombia. Nos lo envía nuestro amigo Guillermo Hernando Camargo Quiñones. Y él quiere felicitarnos por esta fiesta. Nos dice, les mando un saludo cordial y los felicito por sus numerosos e interesantes programas, los cuales me gustan mucho. Además nos manda sus sinceros deseos de salud, felicidad para Navidad y un venturoso y próspero año 2022. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí, también tenemos una felicitación de Alberto Mejía Aguilera desde Ciudad de México. Nos desea lo mejor para el año 2022 para nosotros y para los oyentes. Y además nos dice que ya esté próximo el final de la pandemia en todo el mundo y haya una vida mejor. Muchas gracias. Eso es. Seguimos con un correo que nos llega desde Melo, Uruguay. Gustavo Lucas lo manda y nos dice que a pesar de que hace mucho que no nos escribía, quiere que sepamos que no se ha olvidado de nosotros. Bueno, muchas gracias. Nos cuenta que a pesar de no ser muy constante en la escucha, espera poder redimirse en este año 2022. Nos quiere agradecer también por toda la labor de quienes trabajamos acá en NHK World Japan y por mantener informado y entretenido a los oyentes. Además, quiere expresar sus mejores deseos navideños y de un feliz 2022 para todo el equipo y, por supuesto, también para los oyentes. Muchísimas gracias, Gustavo. También tenemos una tarjeta que nos ha enviado Roberto Álvarez Galloso desde Miami, Estados Unidos. Es una tarjeta muy linda y en ella nos hace llegar sus mejores deseos para el 2022 para todo el equipo de NHK. Continuamos con un correo que nos llega desde Monterrey, México. Lo envía nuestro amigo José Francisco Milán Garza y nos cuenta que terminó las 48 lecciones del curso de japonés. Hablemos en japonés. ¡Felicidades! ¡Muy bien! Sí, también quiero agradecer al equipo del curso, a Eduardo López Herrero, Marta Salgado, Akane Tokunaga y todas las otras voces que participaron haciendo ese curso. Nos dice que va a seguir estudiando, que nos quiere mucho y bueno, animamos a todos los que estén interesados en este curso a que lo puedan realizar. Es gratuito y bueno, qué mejor que empezar el año estudiando japonés. Por cierto, ¿recuerdan que estuvimos pidiéndoles que nos enviaran poesías haiku hasta final de año? Pues hemos recibido bastantes, queremos darle las gracias. Y NHK va a hacer un programa con ellos el próximo marzo, pero hoy queremos leer algunas de sus contribuciones. Eso es, comenzamos con la que nos envía José Luis desde Teruel, España. Dice, saldrán las flores en las rojizas sendas que hoy nos deleitan. Saldrán las flores en las rojizas sendas que hoy nos deleitan. Este poema habla de que la belleza del otoño será en unos meses relevada por la de la primavera. El siguiente haiku nos lo envía José Luis Andrés Cebrián desde Zaragoza, España. En la maceta, confinado florece un lirio solo. En la maceta, confinado florece un lirio solo. Este haiku nos dice que lo escribió en la pandemia, durante el confinamiento domiciliario. También desde Bogotá, Colombia, nos envió un haiku Michal. Abre tus alas, amor vivo del padre, baila, Begoña. Abre tus alas, amor vivo del padre, baila, Begoña. La explicación del haiku es la siguiente, un mensaje de fuerza y amor para quienes lo necesitan, la confianza en que todo va a estar bien. También nos envió un haiku Alberto Mejía Aguilera desde Ciudad de México. Era invierno, ella me dijo, quédate, yo le regalé una flor de Nochebuena y me quedé. Era invierno, ella me dijo, quédate, yo le regalé una flor de Nochebuena y me quedé. Su haiku significa el comienzo de un noviazgo en una noche fría de invierno en una de tantas ciudades de México. Y el último haiku que vamos a leer hoy nos lo envía Santiago Gómez desde Gerona, España. El crisantemo, un oscuro otoño, la luz de su flor. El crisantemo, un oscuro otoño, la luz de su flor. La explicación es la siguiente: la belleza de una flor, aunque sea humilde y efímera, ilumina nuestro espíritu. A todos, muchas gracias por escribir y por sus contribuciones para el concurso de haiku. Antes de despedirnos, les ofrecemos la canción titulada Happiness, interpretada por Kimura Kaela. ¡Que la disfruten! Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa del 2022. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1:00 p.m. en Japón, 4:00 tiempo universal coordinado, transmitimos para América Central por la frecuencia de 5.985 kHz. Gracias por sintonizarnos.